Soy Mauricio Madrea, secretario general de la CTA de los Trabajadores Regional de Junín, y en esta oportunidad acercamos a los amigos de Colectivo Sindical y de Radio Mestiza algunas reflexiones en torno a nuestra percepción sobre lo que es el mundo sindical y político y también la actual coyuntura que los sindicatos estamos viviendo en el marco de este proceso político. En principio, conversar respecto de la importancia que tiene para nosotros como central obrera y para nuestras entidades de bases. Entender que no hay diferencia alguna entre el mundo de lo político y lo sindical. Alguno dirá que, con intención claramente, que lo sindical debe ser un mundo apartado de lo político y que de este modo son quienes gobiernan, quienes toman las decisiones. Mientras que nosotros entendemos de otro posicionamiento que lo sindical es en sí mismo político, casi por antonomasia, pero porque además hay un acompañamiento fundamental del sindicalismo en la vida política argentina. Es decir, no se pueden entender los procesos políticos de un país sin el sindicalismo que acompaña, constriñe, proyecta, articula, coordina o acompaña procesos de esta índole. Si miramos la historia argentina de los últimos 70 años, vamos a ver que hay una ligazón permanente entre la vida política nacional y el sindicalismo y la importancia que tiene el sindicalismo en la defensa de los derechos fundamentales del trabajador. Si nosotros preguntamos a cualquier ciudadano votante por qué motivo deposita un voto en la urna, es muy posible que el argumento sea entender que la elección de un representante está ligada al bienestar. A conseguir un trabajo, a no perder el trabajo que ya se posee, a poder pensar en un trabajo digno, en un salario que alcance a llegar a fin de mes, en condiciones dignas de labor, en la ampliación de derechos. Y por supuesto son estos aspectos fundamentales del sindicalismo, porque toda conducción sindical en realidad trabaja a diario para que las condiciones de trabajo sean óptimas para todo trabajador. Por lo tanto, tenemos que ser cautos respecto de los discursos que circulan cuando nos dicen que los sindicatos toman posición política y eso no está bien, que tenemos que tener cuidado que esos discursos tienen un sentido. Alguien decía alguna vez que ese sentido común en realidad es un sentido de poder, es un discurso de poder, y que cuando pensamos que alguien nos dice que el sindicato no debe estar ligado a la política es porque pretende autonomizar la política de campos de poder que son fundamentales. Para nosotros, el acompañamiento sindical a la política viene a poner límites a los avances irrestrictos de gobiernos que quitan derechos, como la situación actual que estamos viviendo, en donde hemos perdido en poco más de 3 años y medio derechos fundamentales del trabajador, hemos perdido 20% de nuestro poder adquisitivo, más de 25% los jubilados, hemos perdido más de 20% las asignaciones universales por hijo, hemos perdido una cantidad impresionante de puestos de trabajo, hemos perdido más de 50.000 empleos públicos de la Administración Nacional, y en todos y cada uno de esos procesos que se han ido gestando por parte de este gobierno, los sindicatos hemos estado en la calle. Gran parte de los sindicatos, nuestra central obrera y nuestra CTA, han entendido que, por supuesto, como lo hemos hecho históricamente, hay momentos en los que debemos estar en la calle. Entonces, ante la particularidad situación que plantea el mundo comunicacional en la Argentina, en donde se acusa a un referente sindical de apoyar un proyecto político, nosotros no solo decimos que eso es necesario, sino que además nos causa un profundo orgullo. El compromiso de nuestros referentes sindicales de apoyar un proyecto político que amplía derechos y oponerse a aquellos que los restringen es parte fundamental de nuestro posicionamiento como ciudadano y como actor político. De modo que en momentos como los que vivimos, los sindicatos han manifestado ya en términos mayoritarios nuestra oposición a estas políticas de gobierno. Hemos manifestado, por supuesto, nuestro apoyo a la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como quienes deben ser los próximos conductores del proceso político nacional, porque entendemos que ya hay sobradas muestras de que en los últimos 3 años hemos perdido una serie de derechos muy importantes que han sido consagrados en el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hoy acompañamos, por supuesto, esta candidatura y sostenemos que es fundamental para nosotros entender que desde los sindicatos vamos a estar apoyando todo proyecto político que sea una ampliación de derechos para todos ciudadanos. Por lo tanto, nos debemos dar un debate muy serio y muy profundo como comunidad para que esta serie de discursos que circulan desde el sentido común no terminen por horadar las bases políticas de un Estado, no terminen por horadar el poder que tienen los sindicatos para poder implicar una serie de logros fundamentales en nuestra historia. Y debemos también, por supuesto, darnos un debate serio respecto de lo que supone una nueva matriz sindical en la Argentina. Un sindicalismo que sea capaz de estar a la altura de las circunstancias, de pelear realmente por los derechos de los trabajadores, de abandonar las oficinas y ganar las calles, y de darnos un debate de unificación de las distintas centrales obreras que hoy están presentes en Argentina.